corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Estamos haciendo sonar el timbre del recreo. Que se vengan los chicos, que se vengan las chicas. Mari Mari, Compuche, Pichi que somos, Pichi que Wentru. Buenos días a toditas y a toditos. A todas y a todos. Porque vieron que ahora hay igualdad de género, ¿no? Empieza, bah, más o menos. Estamos tratando de cambiar siglos, podríamos decir, de programación machista. Bueno, machista-leninista, decía una brujita, la brujita Esquirru, machista leninista, que eran terribles los machistas leninistas. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿qué estamos diciendo? Nos vamos a comentar política, y es la hora del recreo, y sonó la campana, que es un cuenco tibetano, o no sé de dónde, de bronce, y ahí suena. Ahí está, más sutil. Buenísimo, bueno, no te voy ahora, ya perdimos unas miguitas de las... tenemos, son, una hora son 60 miguitas y 30 de la otra media. Entonces la hora del recreo, que dura una hora y media, son como 90 miguitas de torta que nos vamos a comer despacito. Acá la vamos a compartir, por supuesto, la vamos a compartir. Bueno, sí, te lo voy a decir, así como vamos a ser formales, vamos a mantener nuestras tradiciones ahora que ya se acerca el Día de la Tradición. Va a estar el Club Hípico. El Club Hípico va a festejar la tradición hípica, que es muy importante en la comarca y en diversas partes del mundo hay hipismo. Bueno, a las chicas, a los chicos, a las grandes, a los grandes, a las chicas, a los chicos grandes, a los no tan grandes y a las no tan chicas. A todo el mundo, nosotros, así no tenemos ningún tipo de restricción. Simplemente es para todos los que se sientan niños, así en la parte cronológica o en la parte espiritual, emocional, mental y todos los otros demás cuerpos que no vamos a nombrarte así porque son como, no sé, un montón más. Bueno, la torta de los sábados, sí, la torta de los sábados te la estamos dando, pero así, a manotazos, podríamos decir, como hacían los tres chiflados, te tiramos con la torta de los sábados. La hora del recreo. Aquí, ¿dónde va a ser si no en Goga 103.5? Uno de los tres mejores programas de la radio. Perdón, guarda, tranqui, ¿eh? Ahí está. Gracias, ahí tenemos nuestra hinchada oficial, ¿eh? Que aplaude las pavadas, que digo yo. Bueno, profesor Jiménez, tranquilos, ah, seguimoslo más bien, ¿eh? Desde la comarca andina del paralelo 42 al mundo, a todo el mundo, y vaya a saber a dónde más, porque el éter y la frecuencia modulada, vaya para allá, no sé por dónde aparecemos. Bueno, pero si estás lejos de la comarca, internet. Internet te salva, ¿no? Depende de la velocidad acá en la comarca. Hay algunas internet que son como más tranquilas, son rurales. Está bien, che, no pidan 8 megas, 10 megas. Bajen un cambio. Menos motor y más amor. Bien, ahí estamos. Bueno, te decíamos, por internet, goga.fm. En París, por ejemplo, nos escucha Juan Salvador. ¿Qué te di? Bueno, está bien, porque si no el padre le dice... Escucha la hora del recreo. Y lo mando al rincón, si no, bueno. Ahí está. Podés escuchar no solo ahora, ¿no? Que haces clic en escuchar ahora de goga.fm, si estás así en otra parte del mundo, como decíamos recién, que pueden ser cualquiera. Nos encantaría que nos mandes así algún, bueno, al Facebook de la hora del recreo, que también tiene Facebook. Pero bueno, yo esas cosas no entiendo mucho. Y nuestro especialista de la productora está así medio reticente a hacerse cargo de su trabajo. Bueno, así que también están los archivos de estos 2 años y medio. Vamos a cumplir 2 años y medio ya prácticamente de estar en el aire, lo cual no quiere decir que estemos volando ahí como perdidos, ¿no? Bueno, cuentos, adivinanzas, colmos, visitas, reportajes, entrevistas, sorteos de vez en cuando, tortas de verdad, no virtuales, también de vez en cuando. Y lo que no puede faltar, y la música, que es algo así como, como uno de los tesoros. Thank you. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe la magia. Le estamos cambiando así el orden porque veníamos muy como rutinario, hablábamos con la magia. Y tampoco era cuestión de darle magia así nomás a la hora de la mañana, un día sábado, o sea, el día que nos estés escuchando, porque por ahí nos estás escuchando en otro día, en otro espacio, en otro tiempo, que no es el sábado. Bueno, sin dirección... Ah, bueno, perdón, perdón, profesor Jiménez, pare, no se ponga loco, tranquilo, que estamos bárbaros, dijo Julio. Era el padrino, León Gieco. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está en nuestro corazón. Ama lomo, ni miñomo, primi, memero. Ama a los niños, primero. Segundo y tercero. Y ama a los niños, todo el tiempo ama. No hay por qué poner un orden. Hay que amar, amar. Ya lo dijo el maestro Lennon, lo dijo el maestro Jesús, lo dijo el maestro Buda, lo dijeron todos los maestros. ¿Y qué pasa, no? Aprendemos, repetimos el grado. Estamos mal, ¿eh? Mal ahora fin de año, me parece que van a ir a la dirección todos y todas si no aprueban el amor. Bueno, sin dirección, producciones familiares con el asesoramiento. Aunque no le guste a ella que lo digamos porque la comprometemos. Bueno, el asesoramiento psicoemocional, afectivo... volitivo, de la psicomotricista Mónica Orgueira, el profesor Jiménez ahí en la idea y producción general, Jawel, Saquiel y Nayara Munay, que están totalmente reticentes, se niegan prácticamente en forma de piquete a concurrir a la radio. Pero bueno, los nombramos porque siempre están. ¿Y quién está ahí haciendo maravillas como corresponde? Jorge Mario Villanueva, operando ahí. Esa con su bicicleta, full, me encantó la bicicleta de Jorgito. Ahora estamos, pero así, sin motor, menos motor y más amor. Amor es lo que sobra, ¿eh? Operando, musicalizando, me baja del Facebook, me busca los temas, los traduce, le pone subtítulo, todo, atendí el teléfono, abre la puerta. Si vos venís, está abierta la puerta en realidad. Está abierta acá en la ruta 40 y la subida o bajada del Marqués, ¿no? Para los que están en otro lado, le decimos que tú es el Bolsón. Bien, Bolsón Sur, bien. Cerca del paralelo 42. Bien. ¿Qué más? Agárrate el GPS y ahí, viste, salimos todos, estamos en el horno, ¿vio? Como las películas de ciencia ficción. Y ahí te tienen enfocado, centralizado, esperemos que no detectado, ¿no? Bueno, no importa. Vení, vení para acá, podés pasar y decir lo que quieras. Te lo recontra prometo, ¿eh? Está Jorgito de testigo que acá no te vamos a censurar. Puedes decir caca, pis, mi mamá me tira la oreja, la directora me pone en el rincón. Y también cosas lindas, porque la vida tiene de todo, así que vení, ¿eh? Podés conversar con yo que estoy relocutor, el locutor oficial de la hora del recreo, yo el mago eléctrico, ¿eh? Con Jorgito estamos haciendo un dúo impresionante. Bueno, una hora y media tenés, ya no, ya tenés menos, porque ya nos comimos casi unos 15 miguitas de torta, así que te está quedando menos tiempo, pero si sos medio vagoneta, medio vagoneto, ¿no? Así, o no podés moverte, porque vayas a ver uno, te quebraste la pata, qué mala pata. Bueno, entonces en vez de venir para acá, podés llamar al 44-55-800-44-55-999-Cachimil. Y ahí te damos aire, ¿eh? Te inflamos como una bola y salís por el aire. Bien. Mirá qué cosa, ¿no? Mirá qué cosa. ¿Miranda estará por ahí? ¿Miranda? Miranda, esta es la verdadera Miranda, porque después hubo un grupo que también se puso Miranda, que también le gustan los chicos, está la guitarra de Lolo, pero esta es la auténtica Miranda. Miranda la lechuza, miró en el lechuzón, juegan un partido de ping pong y patapín y patapón y patapín y patapón. Miranda la lechuza, miró en el lechuzón. Miranda la lechuza, miró en el lechuzón, juegan un partido de ping pong y patapín y patapón y patapín y patapón. vinieron los chicos, no, puede estar la abuela, el tío, la tía, las chicas, obviamente, lo vamos a decir, porque Fito cuando, que también es, no es padrino, pero es así, como Messi, como tanto, que así dicen, bancamos a Goga, como Capusotto, como un montón de gente más notable que lo que es uno, ¿no es cierto? Entonces, vamos todavía con Goga, que ya se va a hacer, ya se va a terminar, vamos a venir a ver cine, vamos a ver y a escuchar espectáculo y música, y por qué no, un gran show del Piojo, la Pioja, la Lumbriz y todos los amigos de la Hora del Recreo. Bueno, basta. Se nos está yendo el tiempo, nos comimos ahora como a ver un montón. No, ya no vamos a contar más, vamos a decir que el tiempo es arte, no es oro. Vio que nos hicieron creer alguno, otro, después fuimos creyendo de varias cosas, no solo de los dichos que dicen otros y que no he dicho yo, ¿eh? Bueno, ahora sí lo digo el dicho que dice otro. El tiempo es oro. ¡No, mentira! Mentira, el tiempo no es oro. El tiempo es oro. Aparte, el agua vale más que el oro. El oro, pero por favor. Con el oro ya vimos las matanzas, los desastres, por los diamantes, por todas las cosas que le ponen un precio, ¿no? Porque el valor es otra cosa. Bueno, el tiempo es arte y nosotros nos consideramos así, ¿cómo podríamos? Aprendices no, podríamos decir deseosos de ser artistas, en este caso, bueno, estamos acá haciendo locución, que es bastante para la sociedad en que vivimos, hay que asumirse y locutar por allí. Bueno, basta, basta de gastar las miguitas en esta perorata, me dice el profesor Jiménez. Bueno, profesor Jiménez, mire, primero le voy a denunciar públicamente, usted acá tiró el mate, Jorgito, arriba del... me dice que yo después tengo que seguir una idea y él me tira el mate. Espantoso. Bien, pero vamos a tratar de ver cómo leemos esto. Bueno, ahí está. Ahí vienen unas adivinanzas, ¿eh? Unas adivinanzas, son medio pícaras, son las adivinanzas, porque le cuento que no es de acá, de nuestra comarca, viene desde Polonia, de un tal Herschele Ostropolier, que quiere decir Herschele, el de Ostropolie, que era una aldea en Polonia, ¿no? La aldea era bastante chiquita, dos calles de tierra, 20 casas de madera, y ahí vivía este tal Herschele, que era re pícaro el chabón, ¿vio? Era un pícaro bueno, así divertido, hacía chistes, broma, bueno. Entonces tenía unas adivinanzas él. Y yo te voy a decir alguna, a ver si la... ¿no? ¿Qué te parece? 4455-800, 4455-999. ¿Cómo se fabrica una rosquita? Pregunta, porque acá hay mucha gente que hace torta frita, hace calzón quitado, hace calzón puesto, hace calzón roto, hace de todos los calzones que se le ocurra. Bueno, que nos diga, ¿cómo se fabrica una rosquita? Ahí está, esa es la primera adivinanza pícara. Bueno, después tenemos otro. ¿Por qué se dice que el peluquero o la peluquera es el tipo o la tipa más impertinente del mundo? Así totalmente impertinente. ¿Qué será impertinente? Es terrible esta palabra. Oiga, usted es un impertinente, señor peluquero. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el peluquero o la peluquera son los tipos más impertinentes del mundo? Bueno, y la última. Y la última. Esta es bastante difícil. Ah, tenemos dos más, tenemos dos más. Guarda, no tenemos una, tenemos dos. Como si fuera poco. Así que, ¿cómo se distingue entre un pato y una pata? Un pato y una pata, ¿no? De pierna, ¿no? El vulgar de pierna. Del animal que estamos aquí en una comarca, que todavía tiene características de campo, ¿eh? Bueno, ¿cómo se distingue entre el pato y la pata? Y la última, ahora sí, la última realmente, de las cuatro, que no hay ningún premio, te lo vamos a decir antes que te ilusiones y te desesperes. Ahí está el patito y la patita. ¡Un saludo al Pato Veró! ¡Sí, amigo del profesor Jiménez! Bueno, ¿cómo crece una persona? ¿No? ¿Usted se acuerda o no? Ya se habrá olvidado, pues teníamos una bisabuela que nos escuchaba y la bisabuela capaz que se olvidó de cómo creció, ¿no? Bueno, yo me acuerdo algunas cosas, otras no me acuerdo. Jorgito, ¿usted se acuerda cómo creció? No, mejor olvidarlo. ¿Cómo crece una persona? ¿De abajo hacia arriba, no? O sea, del suelo hacia el cielo, o de arriba hacia abajo. Del cielo hacia el suelo, ¿eh? ¿Cómo crece una persona? Sería la última. ¿Cómo se distingue el pato y una pata? La anterior. ¿Cómo se fabrica una rosquita? La primera de todas. ¿Y por qué se dice que el peluquero o la peluquera es el tipo más impertinente del mundo? Ahí está, ya podés llamar. Yo te dejo así la inquietud. Adivinador, adivina. La señora Nube Blanca un señor. Le dijo, sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo, andate viejito porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Lluvia se encontró con un señor. La peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Estrella se encontró con un señor. Le dijo, por pura envidia, me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Bueno, ahí estaba María Elena Walsh, una clásica de los clásicos. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. ¿Qué tenés que adivinar? ¿Y cómo se fabrica una rosquita? ¿Por qué se dice que el peluquero es el tipo más, o la peluquera, impertinente o impertinenta del mundo? ¿Cómo se distingue entre un pato y una pata del animal doméstico que pone huevo? ¿Y cómo crece una persona? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Bueno, pensalo. Por ahora no tenemos premio. No te vamos a estar ilusionando ni diciéndote mentira. Te podemos dar una tarjetita que nos quedó del Día del Niño del año pasado. Pero bueno, es un recuerdo. La hora del recreo está muy linda. Dibujito la hizo el Tavo Fuente con todos los niños y las niñas de varios jardines. Bueno, y nos quedaron para repartir. Tenemos acá tarjetas de Boga también, de cuando se inauguró. ¿Y qué más? Bueno, te podemos repartir un abrazo, un beso, un trago de agua, porque el agua vale más que el oro. Vamos a insistir con esto, lo vamos a seguir machacando hasta que todo el mundo lo entienda, todos nos demos cuenta, porque YPF está haciendo una propaganda con el Yale que nos van a querer convencer ahora que tenemos que usar más nafta porque está bueno para el país, ¿no? Bueno, no importa. Ese es otro tema, lo va a tratar ahí la gente de que corresponda a la política y a la economía en este emisora. Bueno, y ahora no te vayas, pensá las adivinanzas y escuchá estas publicidades. Radio Boga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Boga está volviendo. Comienza Pasión Universitaria. Balú Sky, O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balú Sky, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Sky. Ellos ya se inspiraron. Ahora inspirate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Erlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Muntavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita.

pensando que a la noche no le gusta que le espíen los secretos. Catalina tenía muchos amigos visibles, pero no los podía llevar de aquí para allá. En cambio, sus amigos invisibles la acompañaban a todas partes. Ellos decían que eran 20, más no sabía contar. Fuera donde fuera, iba con ellos. Los ponía en la palma de la mano, después de sacarlos de su bolsillo, y con ellos conversaba y conversaba. Después les decía chau, hasta mañana, y los soplaba hacia el sol. Los invisibles dormían en la luz. Jimena andaba muy nerviosa porque aquella mañana iba a iniciar su vida escolar. Corriendo, iba de un espejo al otro por toda la casa y en uno de esos ires y venires tropezó con un bolso y cayó desparramada al piso. No lloró, pero se enojó un montón. ¿Qué hace esta mierda acá? Su madre la educó. Mijita, eso no se dice. Y Jimena, desde el piso, quiso saber. ¿Y para qué existen, mamá, las palabras que no se dicen? Sin preocuparse, es como hay que vivir. Soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera. En el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un mejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Yo quiero que a mí me quieran. Sí, yo quiero que me quieran, aunque sea un poco sanguango, un poco así, qué sé yo, ¿no? Porque a veces le decimos eso a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Le decimos, no me parece un sanguango, qué sé, ahí tirado, nene, pero nena, no sé qué. No, hay que tener cuidado, porque con la palabra uno le va decretando el futuro, ¿eh? Bueno, reciente leíamos del libro Bocas del Tiempo, ¿eh?, sin ningún tipo de connotación futbolística, de Eduardo Galeano, ¿eh? Me encantó estas cosas que a veces los adultos que prestan atención escuchan y se toman el trabajo o lo recuerdan de haberlo escuchado y lo anotan, ¿no? Y son así como frases sabias, como todas las palabras son nunca que en algún momento pronunciara Nayara Munay, aquí, desde la 103.5 Radio Goga, algún sábado pasado, que no por eso está pisado, de las 10:30 hasta las 12. Nos quedan todavía dos porcioncitas cada casi completas de torta, con Jorge Villanueva operando, musicalizando, buscando en YouTube, haciendo malabarismo, por supuesto, porque el profesor Jiménez lo vuelve loco con mandar la cosa a cualquier momento. Bueno, ahí está. Bueno, y algunos adultos o adultas todavía decimos, ¿no?, que las malas palabras, no hablando de esto, caca, mierda, pis, bueno, y otras, ¿no?, que los adultos las decimos como, ¿no?, así, como agua, con perdón del agua, ¿no? Mandamos a veces a los mismos niños, a las mismas niñas. Yo he sido testigo, yo también he visto al profesor Jiménez en algún momento de enojo. Sí, no, no se haga ahora el distraído, profesor Jiménez. Usted también por ahí le habrá dicho pendejito, pendejita, no sé qué, no sé cuánto. Algún día vamos a traer a Saquiel, a Nayara, a Jagüela, que lo denuncien públicamente de sus malos tratos. Bueno, y le decimos, no, nene, no, nena, esa palabra no se dice, es mala. Es mala la palabra, ¿no? Perdón, ahí hicimos un ruidito de hoja porque tenemos el libreto manchado de mate, pero lo tenemos. Y bueno, pero otros y otras adultos y adultas hemos descubierto a través del paso del tiempo, que no siempre trae experiencia, que las malas palabras en realidad no se dicen, o se dicen, mejor dicho. Lo que hay que tener cuidado es no hacerlas, ¿no? Porque a veces muy seguido, ¿no?, y a veces a gran escala, ¿no?, después se descontrolan los adultos que tienen mucho poder y la hacen a gran escala. Pero también tenemos que estar atentos, cada uno de nosotros, que la hacemos a nuestra escala de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, guerra. Esa es una mala palabra, guerra, ¿no? Y uno a veces no hace la guerra, pero no molesta al vecino, a la vecina, a alguien, ¿no? Le hace así como una guerrita. Maltrato. Maltrato de todo tipo, ¿no? Porque no está solo el maltrato físico, está el emocional, está todos los demás, ¿no? Que uno le puede hacer el bullying, como se llama ahora, el hostigamiento de los jóvenes entre sí, ¿eh? Bueno, la explotación a otros u otras más débiles, ¿no? Ahí está. Y discriminación a la orden del día, cuando decimos, no sé qué, el otro, el jiparraco, el mapuchón, el negro, el indio, no sé qué. No, estamos discriminando, no estamos ni atentos a veces a cómo usamos algunas palabras. Bueno, ¿y quién es la contaminación? Ah, sí, claro, ahí está Lalun con una pancarta, la contaminación, ¿eh? Que estamos, pero ya tendríamos que haber parado de usar agrotóxicos, de usar fertilizantes químicos, de usar toda, o reducir y empezar a buscar otras alternativas, ¿no? Para no contaminarles el futuro a todos nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y hasta donde alcance la especie humana a vivir, ¿no? Bueno, ¿y quiénes reciben casi siempre el efecto de todas esas malas palabras, guerra, maltrato, explotación, discriminación, hambre, contaminación? Bueno, ¿quiénes son? Son casi siempre las mujeres, ¿no? Y los ancianos y ancianas, los pueblos del tercer mundo, ¿no? Históricamente, el Asia, el África, América, palo, guerra, Remington, bomba nuclear, y te fuiste para otro lado. Y los pueblos originarios, ¿no? De cada continente, y obvia, los más pequeños, los que son nuestro tesoro, como nos decía el padrino León Gieco, ¿dónde está nuestro tesoro? Ama los moniñomos, primemero, las niñas, los niños y los y las adolescentes, que por suerte ahora se va a recordar la semana de los derechos que tienen los niños y las niñas. Vamos a ver si. Profesor Jiménez, ¿usted no llamó al profesor Mora para que hable? No, por supuesto. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, no importa. Vamos a ver si a último momento podemos hacer algún enlace telefónico, Bueno, porque los niños tienen derechos, y las niñas y los adolescentes. Bueno. Y no tenemos el tema de los derechos, porque como siempre el pendrive se lo olvidó el profesor Jiménez en la productora. Así que ahí está Jorgito, que nos va a sorprender con un tema musical. Hablando de pato. Espere, porque si no después me olvido. ¿Cómo crece una persona? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cómo se distingue entre un pato y una pata? ¿Por qué se dice que el peluquero o la peluquera es el tipo o la tipa más impertinente del mundo? Primero busquen el diccionario, fíjense qué quiere decir impertinente. ¿Qué es lo que está ¿Cómo se fabrica una rosquita? ¿Cómo se fabrica una rosquita? Son las cuatro preguntas que estamos haciendo, son adivinanzas traviesas de Herschele, un personaje de cuentos del libro Las Picardías de Herschele, de Ediciones Coligüe. No es que le estamos inventando, ni mucho menos. Bueno, ¿escuchamos un tema musical y nos relajamos? ¿O qué tenemos? Sí, vamos todavía, Jorgito Amarillo. vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Ahí está, que vivan los cuentos. Te vamos a contar un cuento, pero un cuento, ¿no? Porque vamos a cumplir con los derechos a escuchar cuentos que tienen los niños y las niñas, y también los no tan niños y los no tan niñas, ¿eh? Doña Felisa Costa de Cruces. Un cuento de Iris Rivera. Doña Felisa Costa de Cruces, que a Costa de Cruces era feliz, se mudó a su casa nueva. Casa nueva, barrio nuevo, vecinos nuevos. Así conoció a Doña Pilar Alegre, que le sonrió, alegre, apoyada en el pilar. Doña Pilar Alegre era muy, muy charlatana. Tenía una risa contagiosa que se le escapaba fácil, aflojándole la dentadura postiza. Tenía una casita blanca, sin rejas, un jardín alegre, lleno, lleno de flores, del otro lado del pilar. A Doña Felisa Costa de Cruces le gustaban las plantas. A Doña Pilar Alegre también. Así que hablaron de las plantas, de los gajos, de las semillas, del cantero, de los caracoles, las babosas, las hormigas coloradas. Cada plantita del jardín de Doña Pilar Alegre tenía su propia historia. Aquella del rincón se la había regalado Celeste Marino para una Navidad. Celeste Marino tenía los ojos claros y la plantita era muy fácil de cuidar. La de ese costado, más allá, se la había dado Doña Rocío de Luna, que deliraba un poco y hacía versos y cada octubre florecía. Esta de acá, esta, era regalo de Doña Gloria de Reyes. Bastante engrupida, porque cuando el marido hizo plata, se fue del barrio. Y aquella de las campanitas se la había dado Mari Montes, que siempre hablaba de viaje, pero nunca viajaba porque no tenía plata. Mari Montes tenía planes y también tenía campanitas rosadas. Doña Felisa Costa de Cruces no tenía ni una planta en su nuevo jardín de su nueva casa, en su nuevo barrio. Así que Doña Pilar Alegre le salió regalando el primer gajito para empezar. Margaritas blancas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a tener margaritas blancas! Se alborotó Doña Felisa Costa de Cruces. ¡Ja! ¡Ay! ¡Cómo le gustaban las margaritas blancas! Más que nada porque sus pétalos eran simples, angostos y planchaditos. Le gustaban por margaritas, y por blancas. Hasta las hojas le gustaban, largas, delgadas y con honditas en los bordes. ¡Ay, voy a tener margaritas blancas! Y se fue. Se fue al fondo a plantar el gajito mientras Doña Pilar Alegre le gritaba, vaya uno a saber qué, desde el pilar donde estaba siempre apoyada. Pero, claro, no la escuchaba porque ya se estaba imaginando, ¿no? El cantero lleno de margaritas, alta, re alta, como un cielo verde con estrellas de más. ¡Ay! ¡Margaritas blancas voy a tener! Plantó el gajito en el mejor lugar y lo regaba todos los días. Lo primero que hacía a la mañana, era salir con el mate en la mano, llenar la regadera, con la bombilla en la boca le hablaba al gajito, ¿no? Y le hablaba de cosas que seguro el gajito ni entendería, ¿no? Porque imagínense, un gajito con una señora. Bueno, pero sobre todo no le entendía porque, claro, tenía la bombilla en la boca, entonces no se entendió nada. Bueno, y además, para mostrarle el afecto y la devoción que sentía por el gajito, Doña Felisa Costa de Cruces, lo que hacía era con un sapincito le sacaba los yuyos, le carpía la tierra para que estuviera floja y esponjosa. El gajito aprendió. El gajito empezó a echar hojitas, pero ¡qué hojitas raras! Chiquitas, ovaladas, casi redondas, con bordes de serruchito. ¡No, no! ¡Así no son las hojas de las margaritas blancas! ¡Ay! ¡Ya sé! se inspiró doña Felisa Costa de Cruces. Con la tijera de modista las recortó a medida que iban naciendo, ¿no? Le daba forma alargada. ¡Sí! ¡Finas y alargadas! Así son las hojas de las margaritas blancas. Bueno, era un trabajo, ¿no? Porque había que recortar cada hojita que nacía, encima hacerle onditas en los bordes. Aparte, no quedaban muy bien porque eran demasiado chiquitas. ¡Ay, doña Felisa se cansaba! ¡Ay, qué cruz! ¡Qué cruz! Y para colmo, cada vez el gajito tenía más hojitas. A doña Felisa le dolía la cintura de estar agachada, pero no importa, no importa, se decía. Bueno, parece que a la plantita le daba un poco de trabajo ser una margarita blanca, ¿no? A pesar de los esfuerzos de doña Felisa Costa de Cruces. Bueno, pero no importa, doña Felisa Costa de Cruces la ayudaba. La siguió ayudando, ¿no? Así, cortándola, hasta que por fin el gajito se llenó de hojas finitas, alargadas y de bordes con onditas. Una mañana, al salir con el mate al jardín, doña Felisa pudo ver el primer capullito entre las hojas. ¡Ay! ¡Margaritas blancas! ¡Voy a tener mis margaritas blancas! Con la emoción que sentía, se le escapó una jota y casi suelta el mate. ¡Ay, qué doña Felisa esta! Pero cuando se acercó más, notó, muy preocupada, que aquel capullo no era blanco, sino rojo. ¡Rojo! ¡Ay, qué ocurrencia la de esta margarita blanca ponerse a dar capullos rojos! ¡Ay, caramba! ¡Ya sé! ¡La bandida, la bandida! Y ahí nomás doña Felisa Costa de Cruces trajo la bandina y un algodón y con mucha paciencia destiñó el capullito recién nacido hasta que lo dejó bastante blanquito. Pero, claro, después nacieron muchos otros capullitos que doña Felisa se ocupó amorosamente de desteñir para ayudarlos a que dieran los colores que la querida plantita tenía que dar por fin, ¿no? O sea, sus margaritas blancas. Este trabajo era para doña Felisa como cargar otra cruz. Primero las hojas, ahora los pimpollos. Y ayudando a la planta, Porque cada vez, claro, los capullos eran más y había que desteñirlos uno por uno. No podía así tirarle la bandina a toda la planta. Ahora le dolía el cuello, además de la cintura y las rodillas, ni hablar. Se le acalambraban, las manos se le estaban poniendo horribles por culpa de la lavandina. Doña Felisa se cansaba y se estropeaba. ¡Ay, qué cruz! Pero no importa, no importa. ¡Ay, se abrieron los capullos! Y no eran simples ni lisos como las margaritas, sino curvaditos y todos arrepolladitos. Pobrecita mi plantita, no te preocupes, no te preocupes. Y doña Felisa Costa de Cruces estiró y planchó los pétalos con sus propias manos y toda su ternura y amor. Estirar y planchar, otra cruz, pétalo a pétalo. Y también recortarlos un poquito porque eran demasiado anchos. Y cuidar que no se desprendieran porque eran demasiado frágiles. Pétalo a pétalo. ¡Ay, qué cruz! Pero no importa, no importa. Gracias a todos estos esfuerzos, tendré mis margaritas blancas. No eran perfectas, no, claro, no eran muy blancas ni muy margaritas, pero cuánto trabajo le habían dado a doña Felisita Costa de Cruces, Así que se sintió feliz, feliz a costa de tantas cruces. Pero bueno, había que festejarlo, había que compartirlo. ¿Con quién? Antes que nada con doña Pilar Alegre, que le había dado el gajito, y se fue a buscarla para que viera sus margaritas blancas. Caminaba por la veredita que llevaba a la puerta de la calle. Iba re feliz doña Felisa Costa de Cruces. No tuvo que llamar a la casa de doña Pilar, porque en el camino la encontró. alegre venía Doña Pilar a traerle a Doña Felisa un ramo de rosas rojas. Arrepolladas y rojas, así eran las rosas de Doña Pilar, y tenían hojitas chiquitas y ovaladas, casi redondas, con bordes de serruchito. ¡Ay, qué hermosas son sus rosas!, dijo Doña Felisa y tocó admirada los capullos rojos que parecían repollitos de terciopelo. Y pasó el dedo por los bordes de serruchito de una hojita muy verde y ovalada, casi redonda, porque así son las hojas de rosa, claro. ¡Sus rosas son perfectas, Doña Pilar! Con lo difícil que ha de ser cultivarla, no sabe cómo la envidio, Doña Pilar. Ah, pero envidiarme, ¿por qué? ¿Por qué me va a envidiar si con el gajito que le di a estas horas usted también debe tener rosas rojas en su jardín? Y así, sin entenderle demasiado, Doña Felisa Costa de Cruces se lamentó. ¡Ah! ¿Qué voy a tener rosas rojas yo con el trabajo que me dieron las margaritas blancas? Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, pasó un caballero, cucú, cucú, de capa y sombrero, cucú, cucú, pasó una señora, cucú, cucú, con traje de cola, cucú, cucú, pasó una gitana, cucú, cucú, vestida de lana, cucú, cucú, pasó un marinero, cucú, cucú, vendiendo romero, cucú, cucú, le pidió un ramito, cucú, cucú, no le quiso dar, cucú, cucú, pasó una criada, cucú, cucú, llevando ensalada, cucú, cucú, pasó un caballero, cucú, cucú, vestido de negro, cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. Bueno, ahí estaban las picardías de Herschele, era las que te estamos diciendo, ¿eh? Tenemos cuatro picardías de Herschele, el cuento era otro. El cuento era Doña Felisa Costa de Cruces. Pobre Doña Felisa, la quería ayudar a la planta a hacer margarita, resulta que el gajito era de rosa. Bueno, a veces nos pasa a los adultos, ¿no? Que vemos un niño y una niña que, por ejemplo, dice, yo no juego a la pelota, quiero bailar, dice el niño, ¿no? Bueno, ya el adulto lo mira medio raro. O la niña que dice, papá, yo quiero hacer karate. O box, qué sé yo, no sé. Algo por decir así, totalmente masculino. Y bueno, no sé por qué aparece acá. Pero lo que es importante, estábamos hablando de los cuentos y de Doña Felisa que agarraba la margarita, la quería, era de rosa el gajo y la quería hacer margarita. Bueno, a veces pasa, si los adultos queremos hacer algo que nada que ver con lo que el niño o la niña traen ya de su nacimiento. Y tenemos ahora en comunicación telepática a un amigo, un hermano, si no sé qué calificativo podría decir, que no quedara corto, querido amigo Sudor. ¿Cómo le va, profesor? ¡No! El profesor, por suerte, el profesor no habla. El profesor lo tenemos quieto al lado de Jorgito, le rompe la paciencia a Jorgito y me escribe acá libretos que yo, el mago eléctrico, trato de llevar adelante como pueda. Todavía no aprendí todos los pasos que lleva este prolongado programa en el aire. ¿Cuántos cumpleaños ya? 2 años y medio estamos por cumplir. Ya y camina bien, ya casi corre. Sí, prácticamente, y tira cosas al piso, ya hace un poquito de bardo, sí, le voy a decir. Ya veo. Bueno, estamos en el programa 103. Porque mientras... Muy bien, como la frecuencia. ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué millones! Vio, profesor Jiménez, lo vamos a decir al señor Sudor que pase a ser parte de la productora, que tiene ideas mucho más interesantes que la suya. Mira cómo se dio cuenta. 103.5 Radio Goga, goga.fm por internet. Estamos hablando con el recién llegado Sudor. Viruta, ¿cómo anda? Viruta anda muy bien, moviendo muebles y... Ajá, haciendo limpieza. Reordenando. Está bien, porque es bueno cambiar el orden de las cosas. En el recreo hay que reordenar. Sí, pero sobre todo recrear y recreer. Sí. Es nuestra consigna. Muy bien, muy bien. Y usted se la recreyó, ¿no es cierto? Y con su móvil blanco y toda la parafernalia teatrística a cuestas como el caracol. Sí. ¿Se fue hasta dónde? Con Viruta. Las cataratas. Ah, acá nomás. Sí. Ahí la catarata del Mayín. No. Tanto lío. Escondida no, esta se ve re bien. Sí. ¿Qué? ¿Porque pusieron lentes 3D? Sí. No, las famosas cataratas del Iguazú. Ah, pero eso, ¿cuántos kilómetros de acá son? ¿Un montón? Casi 4.000. Apa, y otros 4.000 para volver, obviamente. Sí, sí. Claro. O sea que anduvo 8.000 kilómetros así con su querida compañera, haciendo, y toda la parafernalia del pato viajero que viajó. Claro, y no se le tiró ahí por las... Nombre. Muy bien puesto el nombre. Y bueno, es que es así, uno pone un nombre y después suceden las cosas. Claro, claro. Bueno, viajó canciones para guardar. Sí. Y viajó Nepú. Y la sacaban cada tanto. Cada tanto la sacábamos. Bien, y Nepú, la niña del río, que es para el público adolescente. Claro, claro. Bien, y cuéntenos así, digamos, ya lo vamos a invitar a que venga acá con Viruta, la guitarra. Hoy es más que todo para darle un saludo, sí, un abrazo, sí. Así tipo aéreo. Claro, por la onda de la FM. Claro, claro, claro. Bien. ¿No? Un abrazo radiofónico, digamos. Sí, señor. Y nada, bueno, contento de volver a la comarca. La verdad que la comarca... ¿Cómo la encuentra la comarca? Siempre la comarca. ¿Después de cuántos meses? 5 meses. 5 meses, o sea que hizo más de 1000 y pico por mes, haciendo un promedio barato estúpido, porque digamos, en realidad... Sí, sí, sí. En realidad no, uno hace capaz que 200 metros en un mes y medio, claro. Y en 3 días hace 3.000 kilómetros. Sin parar, porque claro, quiere llegar, claro, sobre todo claro, cuando uno vuelve, ¿no? Sí, en realidad el auto se comporta como un caballo ahí. Ajá. Esos que vuelven a la querencia, sí, que saben el camino, sí, que van fresco, que no se cansan nunca, que lo único que quieren, sí, es volver. El profesor Jiménez cantaba una canción en los Boy Scouts que decía: cuando voy para la querencia, galopando en el overo, llega a relinchar de gusto porque sabe que lo quiero. Ah, muy bien, muy bien. Así andaba nuestra alarma. Bien. Cuando quería. Sí, cuando... No, por eso le costó irse, pero volvió rápido. Bien, bueno, está bueno. Quiere decir que usted puede poner el automático, cierra los ojos y llega de un saque de misión y hasta acá. Sin cerrar los ojos, hoy por hoy en la ruta, mejor no cerrar los ojos. Exactamente. Ojos abiertos, nada de celulares, ¿no? Costumbre que veo de los adultos, ¿no? No sé cómo... Terrible, terrible. Terrible. ¿Cómo maneja el argentino? No, la verdad que de taquito maneja en realidad. Sí, sí, porque va tirado en el piso. No, por no, eso va charlando por celular, mirando el GPS, retando al niño, mirando para atrás que el perro no sé qué, y manejando en la avenida. Claro, con lo que le queda de atención. Sí, sí. Bueno, dejemos a los adultos porque realmente son, para mí, como mago eléctrico, no sé usted qué compartirá como titiritero, los adultos son, digamos, una parte de la especie humana que, bueno, tiene bastante para mejorar. Está siempre en vía de extinción. Sí, lo peor es que está por extinguir a toda la especie. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿y cuántas funciones si llevaba cuenta, no? Porque... No, llevamos la cuenta, pero perdimos la cuenta ya volviendo, así que no sabemos bien qué dio la cuenta, pero hicimos muchísimas funciones. Un montón. Montones de funciones, nos vieron chicos de todos los pueblos, de casi todos los jardines, de muchas escuelas primarias. Bien. Muchas plazas. ¡Qué lindo! Distintos espacios, digamos, también, ¿no? Todavía las plazas convocan. Sí, sí. No es por la señal de Wi-Fi. No. Es por el espectáculo. Las plazas, sí, la gente va a las plazas todavía. Más en los pueblos, diría. Estuvimos, en realidad. Usted que tiene experiencia en este tema de la mutación de los pueblos, ¿no? ¿Cuántos pueblos encontró convertidos en ciudad? Ajá. Como le está pasando al Bolsón, digamos. Y... Casi todos. Casi todos. Casi bien. Todos. Bien, optimista. Los que no logran eso se sienten como atrasados, excluidos, perdidos, olvidados, claro, etcétera. Claro, yo como dicen a las culturas originales que por ahí todavía no tienen luz y tienen otro tipo de costumbres y de culturas, dicen que son incivilizados, mientras la civilización está rompiendo y contaminando y arruinando todo. Sí, sí, lamentablemente sí. En algunos lugares están más cuidados que otros. Uh-huh. ¿Cómo están las cataratas? Las cataratas estaban llenas de agua cuando fuimos nosotros. Y gente, ni le cuento. Llenos de gente. y llenos de animales. A mí lo que me impresionó ver pero que... No, pero le cuento esta de los animales porque es muy interesante. Porque, dele. Claro, los animales ya se dieron cuenta que ahí pasa mucha gente sí. con comida, ¿no? Y tienen, claro, hay una posibilidad de holgazanear más que andar, ¿no?, colectando y recolectando y cazando. Claro, bueno, es lo que hacen las ciudades con la gente. Sí, las amaestras. Un poco más holgazana debido a que sí. está todo a mano, vendría a ser, ¿no? Sí, es verdad. Y encima te subís al auto para ir al kiosco. A la panadería a tres cuadras. Sí. Bueno, esto había monos y cuatí. Sí. El cuatí es como un oso hormiguero enano. Un oso hormiguero enano. Me gustó enano. La definición pero de cuatí menos, para... Menos nariz, digamos. Menos, sí, menos, pero... menos cola. Menos cola, pero bueno, por eso enano, digamos. Sí, tiene como un antifaz. Un poco enano, ¿por qué vamos a decir enano? Sí, no, claro. Chiquito. Chiquito. Pero pequeño. El chiquito puede ser grande. Vendría a ser. Pero no como un oso hormiguero. ¿Eh? Pero no como un oso hormiguero, porque por eso es oso. Claro, el otro es oso. Es grande. Es cuatí. Cuatí. Bueno, cuatí, cuamí. Estos animales muy simpáticos. Claro, entonces cuando llega la gente se suben a la silla, a las mesas. Ya después son una plaga. Claro, y son, aparte, son muy ligeros. Entonces mientras claro. uno te distrae, el otro te roba la comida. Veloces, bueno, son justicieros también en cierta medida, porque pobre, ellos antes vivían ahí tranquilos hasta claro, que nos claro, fueron a invadir los humanos. Son un poco como los cirujas en los pueblos. Sí, digamos, no. Que van recogiendo un poco y dicen, bueno, nosotros vamos a laburar de esto, porque todos claro. miran nosotros. Bueno, lo cierto es que hay muchos animales todavía cirujas. Con suerte. Hay una vegetación increíble, porque selva. Claro, selva. Selvas hasta el fin. La tierra es roja. Bien. Y bueno, y agua, es el Iguazú es anchísimo. Y en un momento baja por ese cañadón que se llama la Garganta del Diablo, se llama. Justo que pasaba música del diablo. Tenemos ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Tengamos la mano, Jorgito, porque me gustó. A mí el diablo me gusta. Profesor. Sí. No me diga profesor. No, dígale al profesor, sí. Dígale que investigue esto. Sí, ¿cómo va a ser la uno que se imagina la Garganta del Diablo? Y roja. Roja, fuego. Claro. Fuego. Y acá es pura agua. Y porque está tragando saliva. Pero bueno, sería amarilla la saliva del diablo. Buena inquietud, el profesor Jiménez ya tomó nota, va por favor, a... que me haga una encuesta. Todo sí, porque... va a preguntar a precisamente al Papa Francisco, que posiblemente te sepa. Sepa de esos temas. Sí. Sí, también puedes llamar al Parque Iguazú. Sí, pero él queda lejos, estamos mal en Coca. ¿Puedes decir Iguazú? Ah, ¿Iguazú? Sí. No, Guazú, sé que hay también un lobito que se la aguará, Guazú. Claro, ahí sería como agua. Guazú, agua grande. Ay, qué lindo, me encantó. Sí. Nosotros que estamos a favor del agua y en contra del oro. No en contra, tampoco vamos a ponernos en contra. No, pero bueno. Si claro. nos dan a elegir. Claro. Agua. Y sí, el oro te va a caer mal. Sí, ya le pasó al Rey Midas, mire cómo terminó. Y hay fábula y todo, ya le avisan a la gente y la claro. gente parece como que dijera nada. Sabemos que... Hace años que estamos así y ya sabemos que cuesta aprender. Sí, nos bueno. cuesta a todos. Bueno, pero siempre tenemos la esperanza y la... Sí, algo siempre se aprende. Aparte. Sí, aparte ahora se jubiló el profesor Jiménez, así que por ahí los chicos aprenden más. Claro, sí, sí. Veremos. Bueno, Estimado... No se vaya. A contar alguna anécdota más específica, sí, cantar sí. alguna canción. Eso desde ya, pero antes de desconectarnos así telefónicamente sí. y seguir a través del éter... Sí. Yo le iba a preguntar así, recién llegan, ya sé, está recién sacando los cofres, ¿no? ¿Sabe que nos agarró una tormenta de ¿dónde? Viento? ¿Dónde? Pero que nunca en mi vida había atravesado semejantes vientos. Y lo atravesó. Y lo atravesamos, por eso el viento nos atravesó a nosotros. Claro, no lo agarró de costado, que ese era otro tema. No, y con mucho ceniza en el aire. ¿Y por dónde fue eso? A ver. Eso fue entre el Chocón. Ah, y Confluencia. Claro, que todavía están las cenizas del famoso... Bueno, era una nube blanca como si fuera sí. una niebla espesa sí. que uno se metía y no sabía si salía del otro lado. ¿Qué pasaba? Claro. Increíble, los autos desaparecían. Upa. Y viento, pero terribles vientos. Bien, tenemos un tema de Nayarita que es viento del norte, viento feroz, por mucho que soples, eres como yo. Sí. Sopla pero lo que quieras. Habría que ir a decírselo allá. Sí, bueno, hay que animarse también al darle al viento. Epa. No sé si estaba escuchando hace un rato que leímos unas no sé cómo se llamarán estas, del libro Bocas del Tiempo de Eduardo Galeano, justo de un niño que agarraba a la abuela y le decía, abuela, vamos a entrar al viento. Qué linda la imagen me gustó, ¿no? Y justo sí. ahora que también dice con la tráfica el amigo Viruta. Nosotros entramos al viento, la verdad que entramos. Bien. Y pudo salir. Da como un quickie, ¿eh? Y bueno, claro. No sabés lo que va a hacer el viento. No. No. Y la naturaleza es así, no tiene pereza ni tampoco prisa. Bien, bien. Bueno, no, la pregunta era, recién llegado, acomodándose, descansando, desempolvando, reacomodando, bien, ¿alguna posible actuación en la zona? No, todavía no. No. Todavía no hemos mirado así el panorama. Bien. Pero no, todavía no. Todavía bueno. No, porque estamos llegando y sí. Las clases están terminando. Entonces, vamos a esperar así bien. Un poco, ver por dónde. Muy bien. Bueno, y ya... En las fiestas regionales sí ahí vamos está. A estar ahí. Claro, eso es lo que iba a decir. Ya se viene el verano. Claro, vamos a estar apuntándole a todas las fiestas, que ahí es donde nos puede ver todo el mundo. Claro. Y escuchar si no le ponen el sonido fuerte. Sí. Ya vamos a hacer algunos arreglos este año. Para... No, más que arreglo hay que hacer sabotaje. Tenemos al Piojo, por ejemplo, que está armando... Tenemos así... que ponernos el sonidista de nuestra parte. ¿Cómo lo vamos a hacer sabotaje? Bueno, el Piojo es así, de acción directa. Mira, pero yo soy más como la luz. Ah, sí, usted es paz y amor. Sí. Digamos, ¿usted lo conoce a Hérgele? ¿A quién? A Hérgele, que estuvimos contando las picardías de Hérgele. No, pero me parecieron muy interesantes esa de cómo se crece, si de arriba para abajo... De abajo. Bueno, viendo que nadie llama, esa se la voy a contestar. Contésteme esa, por favor. ¿Usted tiene alguna idea, alguna propuesta? Pues también es para eso, para que la gente desarrolle el pensamiento. Uno crece del medio para los dos extremos. Ah, esa era una posibilidad que no estaba contemplada. Bueno, yo le explico. Acá hay dos teorías, dice Hérgele. Sí. Una que es de abajo hacia arriba. Sí. Porque, si no, como muestra de eso, observe una fila de soldados, ¿no? De lejos, obsérvelo hoy, espero que no le apunten. Por abajo son todos iguales, ¿vio? Sí. Bota, ¿no? Sí. Mientras, por arriba, uno es más largo y otro es más corto. Ajá. Entonces, arrancan del piso y crecen para arriba, de abajo hacia arriba. Hasta donde llegan. Ahí está. Cada uno como puede, hasta donde puede. Sí. Pero como corresponde en esta dialéctica del mundo humano, sí. Hay una doctrina contraria. Claro. Que dice que crecen de arriba hacia abajo. Sí. Y dan esta explicación, ¿no? Cuando se le compra un sobre todo, ¿no? Una campera, a un niño, a una niña, ¿no? Usted se lo pone el primer año, va bárbaro, sí. Espectacular. Al año siguiente, ya le queda un poquito sobre los hombros le queda bien, pero por abajo ya le queda corto. Sí. O sea que creció hacia abajo. Ajá. Y la del medio hacia ambos sectores está buenísima, habría que fundamentarla. A ver, ¿usted tiene alguna...? No, todavía no, fue no. Como una lanzada, sí, tipo... Una premonición, digamos. Sí, claro. Bueno, así se maneja la ciencia muchas veces. Claro, ¿no? Hace conjeturas. Exactamente. Muy bien. Lo lindo sería que no conjeturara cosas que después se demuestran que son totalmente contrarias. Claro. ¿No? Por ejemplo, el uso que dicen, el agrotóxico no pasa nada, total, ¿viste? Después lo encontrás en las pancitas de todos los animalitos, de los seres humanos. Claro. Bueno. Sí. Bueno, estimado... Mago eléctrico. Le recuerdo para no sufrir así esa confusión. Esa amnesia que uno tiene ya. Sí. Sí, bueno. Muchos programas por delante. Y esperemos que unos cuantos. Te auguro. Sí. Y nada, nos encontraremos ya ahí. Por supuesto, usted sabe que... Acá el templo del arte, concha para abajo, está abierta la puerta para que venga con la guitarra, con viruta, con amigos, con amiga, con nieta, con bien, lo que quiera. Bien, ya iremos. Buenísimo. Y cuando haya así una actuación, desde ya, por supuesto, sí, acá... Le comunicamos inmediatamente. La primicia absoluta. Absoluta. Bueno, gracias, mi amigo Sudor. Un beso a la amiga Viruta. Serán dados un beso ahí a la familia. El profesor Jiménez dice que ya va a pasar el profesor Jiménez. Apoya mucho la producción de su programa. Sí. Tiene un éxito terrible. Bueno, ¿qué va a hacer? Y es así, está en el primer año de la jubilación el profesor Jiménez. Y a veces hace y a veces dice, no, ¿por qué voy a hacer nada si yo estoy jubilado? Claro, y bueno, claro, se empaca. Y se empaca. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Qué lindo. Justo yo pensaba hoy, porque así me enteré por Facebook, ¿no? Porque cómo se enteran todas las cosas en el mismo momento que sucede. ¿Qué estás pensando? ¿Y qué te importa que estoy pensando, Facebook? ¿Por qué te tengo que decir lo que estoy pensando? Bueno, pero todos ponemos ahí nuestro... Ay, a mí me pasa esto también, como si fuera algo que el mundo no pudiera prescindir de saberlo. Bueno, pero me enteré que el jueves estaba llegando el amigo Sudor con la querida amiga Viruta. Amigos, hermanos. Vamos a decir amigos, ya no somos amigos. Amigos eran los de antes, somos hermanos. Bueno, con el profesor Jiménez, por supuesto, con la psicomotricista Mónica Algueira, en algún momento supieron andar chifleteando por ahí, que hay muchos niños que crecieron, y niñas, que crecieron escuchando el chiflete y ahora dicen, qué bueno, soy grande, le hago escuchar la hora del recreo a los chicos, salvando la distancia, obviamente. Bueno, ay, me cansé, pero estoy emocionado, porque un amigo es un amigo. Pero vamos a apurarnos, porque ya nos quedan pocas miguitas de torta y todavía tenemos esperando. Muy bien por el Piojo y la Pioja, hoy me hicieron bardo, están ahí tranquilos. Pero lo que corresponde, el orden es orden. Primero, la LUM. Vamos con la cortina, nueva cortina. Ah, bien. ¿Vamos con esta cortina? No, dice la LUM, alto la música. Manuchado por el suelo, o si no, celebración... O si no, no sé. Muchas gracias, Jorgito, como siempre, el profesor Jiménez lo vuelve loco y él resuelve con sus dedos nuestra nueva cortina de un amigo que no conocemos allá en Cataluña, el Manu, ¿eh? Porque habla de la mamacita, porque habla de la pacha. Que ya nadie se para mirar, por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, báilame llorar. Por el suelo, yo no la sembré. Esperando la... Bueno, Lalo, qué linda, me encanta así estos cambios, ¿no es cierto? Renovación ahí con las cortinas que van preparando Jorgito, que va preparando Vale también. Tres programas ya de ahí en Goga, mañana el domingo, yo no me la pierdo, Memorias de Nuestro Pueblo. Capaz que el profesor Jiménez, antes que pierda la memoria, lo invita. Bueno, no importa. Vamos Lalo, porque estamos medio complicados y usamos un gran pedazo de torta para charlar con el recién llegado amigo Sudor de Viruta y Sudor Titiritero, que fueron hasta Iguazú, que dijo son 4.000 kilómetros, pero él no cuenta porque es muy humilde y muy sencillo y muy así, no sé cómo poner un calificativo, pero llegaron hasta la India, llegaron hasta la selva Lacandona. Llegaron, pero bueno, un día le vamos a pedir que nos cuente así, como así, saliendo del bolsón, pa, una, pa, otra, pa, otra, así, a todo donde fue, a Italia, al Sahaguari, al Sahara, que está el pueblo Sahaguari, algo así, bueno, no importa, a ver, Lalo, perdón, Lalo me mira como diciendo, ¿qué está hablando este hombre? Allá en el desierto, ¿habrá lombrices? Me pregunto. Bueno, es un poco improbable, ya que nosotras y nosotros nos gusta los desperdicios, ahí podríamos estar y seguramente después de un tiempo el Sahara volvería a ser un lugar fértil. Sí, es verdad, ¿no? Porque usted es fácil, ¿no? Separa los residuos orgánicos, ya lo explicamos, pero lo volvemos a explicar, Lanu, porque por ahí hay gente que recién llega, ahora que llega mucha población en esta época del año a la comarca, porque bueno, está más o menos lindo, más o menos divertido. Bueno, primero separamos lo verde, lo que se pudre por un lado, bolsas, plástico por otro, carne también se le da el pichicho, ¿no? Porque si no, bueno, pero también las lombrices y la morfa, no se hagan que son vegetarianas nomás, ¿no? No, pero no nos gusta mucho la carne, así que mejor solo desperdicios vegetales. Pero yo voy a dejar para el próximo sábado una lectura que traía sobre la violencia en Internet en Estados Unidos, donde se comprobó cada 2 años, desde los 5 a los 15, los niños respondían sobre cuánto tiempo pasan viendo televisión. Los resultados indicaron que el riesgo de sufrir trastornos en la vida adulta es un 30% mayor con cada hora extra que los niños pasan frente al televisor. Y encontraron además que ver excesivamente la televisión en la niñez se asocia con personalidades agresivas en la vida adulta. Aunque no afirmamos que la televisión sea la causa en todas sus manifestaciones, los resultados sugieren, sin embargo, que reducir el número de horas ante ese aparato puede llevar a un descenso en la tasa de ese tipo de comportamientos violentos. Sí, Lalo, yo estoy totalmente de acuerdo. A veces es re difícil, ya lo vemos al profesor Jiménez, que por suerte tiene nada más la televisión pública, entonces hay un horario de programa y no hay 24 horas de programación que te taladra la cabeza, los niños son las 2 de la mañana, quieren ver tele. Estamos todos locos, los adultos, digo, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, No solo la televisión es violenta, sino también ni hablemos de los jueguitos, que los dejamos para el sábado que viene, como dice la Lum, para no tampoco asustar a demasiado la gente. No, siempre hay posibilidad de ser crítico y consciente de los propios actos. Así que les dejo este tema de también un amigo, Miguelito Cantilo, interpretado por el manso y tranquilo De Piero. Señora violencia, volubres de petardo, palabra lanzallamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia, ¿dónde van los hijos de tu vientre? Músculos de cuero resistente, castigando enemigos y paseando alaridos. ¿A quién creen que hay matando vivo? Matando vivo. Revolución o guerra, pretexto irracional. ¿Para qué tanta gente libere sus angustias y su cuerpo dormido y su instinto animal? Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de la selva y el trabajo brutal. En la huella deformada, señor. Y los de la ciudad, los hijos de tu vientre. Y los de la ciudad, más de cromo efervescente, maltratando animales y talando pinares, destrozando los bosques, rompiendo los valles, marchitando la hierba. Van pisando, que van matando, que van pisando, que van matando. Ahí estaba, señora Violencia, atenti, piache, la semana que viene, la semana de los derechos del niño y la niña y los adolescentes, y vamos a tratar de para el sábado comunicarnos con Héctor Mora, que es un defensor de todo ese tema, junto con un montón de gente, que por suerte los adultos hay una parte que se rescata y trata de que los otros adultos y las otras adultas reflexionen, ¿no? El tirón de oreja, ¿para qué? El tirón de pelo, ¿para qué? El sos un... algo que descalifica, ¿no? Si le decimos sos un capo, sos un genio, sos divino, sos divina, te podemos buscar que el profesor Jiménez está flojo, profesor, con una cosa muy linda que encontramos en internet, que decía, en vez de decirle a las niñas princesa, ¿no? Porque todos le ay, mi princesita, ay, mi reinita. No, ¿por qué no decirle, ay, mi exploradora del África? Ay, mi astronauta sideral. ¿Por qué siempre la princesita, el modelo? No, ya fueron las princesitas, los príncipes, están los sapos, están los brujos, están como personajes de cuento. Bueno. Sí, ¿y están? Están, estos dos. ¡Ja! Dios mío. Bueno, vamos, vamos, vamos, vamos. Los originales, los únicos, los irrepetibles, el Piojo y la Pioja. Fuerte el aplauso con toda la piojada. ¿Qué tal? ¿Por qué hace esos saltos así en el aire? Se lanza desde el micrófono y golpea la mesa. No, vamos, vamos, que nos estamos yendo. Tenemos unos minutitos de relajo, ¿no es cierto? Hasta las 12 podemos. Sí, bueno, pero no, no, no, hay que cumplir porque esto es una radio seria. De tan seria que es, yo me equivoco, porque soy un delirante. El mago eléctrico, locuta, está re locu. Bueno, este domingo no, este domingo va a haber música de esa música re espectacular que eligen Ladita y Jorge y Ralph y Tabo y toda la gente de la producción de Goga. Y el otro, el 17, vendría a ser, ¿eh? El 17, el domingo 17, retorna Historias de la Comarca. Así es. Bien, hemos cumplido. Bueno, mañana ponga Goga también, escúchela, más vale. Bueno, a ver, Piojo, Pioja, rápido lo de ustedes. Sí, bueno, tranquilo, querido, porque nosotros tenemos nuestro espacio, esto está, está pagado. ¿Cómo que está pagado? ¿Dónde está pagado? Usted nunca pone un peso para pagarle al operador, para pagar el espacio. ¿Qué está diciendo, Piojo? Nadie, no delire, ¿eh? Porque es la semana del niño y la niña, no de los piojos. Bueno, mira, Mago Eléctrico, no sé lo que hará el profesor Jiménez con la plata que nosotros le damos, porque es así, él es medio así como... Le falta la gorra en la frente y viene y recauda. No, pero es gravísimo lo que está diciendo el profesor Jiménez. El profesor está jubilado, tiene una percepción que se ha ganado y con eso vive y hace huerta y hace otras cosas. Bueno, vamos, vamos porque nos vamos. Jorgito tiene que ir a... ¿Qué tenemos? ¿Un asado? ¿Una choripeada? ¿Una empanada? Nada, bicicleteada. Bicicleteada hasta allá, hasta el barrio San José. Pero, está bueno, está feliz Jorgito con su vehículo. Violeta, como hablábamos el otro día de la voy en bicicleta, iba Jorgito en bicicleta. Bueno, adivinanzas, ¿qué traen? Sí, mira, Mago Eléctrico, no te hagas el desentendido, no mires el reloj ni mires por la ventana porque vos estuviste usando la bibliografía que nosotros conseguimos, las picardías esas de Herschele, la escla que nosotros usamos y vos casi te pisás cuando ibas a decir cómo se fabrica una rosquita. Sí, no importa, Pioja, no importa, ignorémoslo totalmente nosotros con la Pioja, ya que nadie llamó, se perdieron todos el premio que no había, vamos a dar las respuestas antes de dar por terminado. El programa número 103, como dijo el amigo Sudor, 103.5 Radio Goga. Bueno, a ver, ya que están vivos, ya que no, ¿no es cierto? Ustedes todos vienen acá a bardearme, acá yo soy el hijo de la pavota, me confunden con el profesor Jiménez. No, bueno, no importa, no importa, déjelo. A ver la respuesta, dígala, a ver, la que le digo la primera. ¿Cómo se fabrica la rosquita? Esa era. No, usted dijo cualquier cosa. Esa no la dijo usted, Piojo. Bueno, no importa. Mirá, Mago Eléctrico. Decile y te doy la respuesta si antes que termine vos de hablar. Bueno, ¿cómo se fabrica una rosquita? Se toma un agujero, se coloca más alrededor y se hornea. Y ahí tenés la rosquita. Bueno, a ver si los piojitos se ríen nada más porque... ¿Okay? Bueno, ¿por qué se dice... A ver, Piojo, ¿por qué se dice usted que en su buena época iba el peluquero? El peluquero o la peluquera, ¿por qué son los tipos más impertinentes del mundo diciendo que impertinente es aquel que se dirige en forma inapropiada a otra persona? Es muy simple, querido Mago Eléctrico. Son impertinentes porque su vida pende siempre de un pelo. Y sin embargo, se le sube la gente a la gente... Se le sube a la cabeza el peluquero, la agarra y la manosea la cabeza. ¡Ahora sí! ¡Ah! Ahí está, bien ahí. Bueno, tenemos otra, a ver, esta. Esta es difícil, ¿eh? Porque entre el piojo y la pioja es fácil por el tamaño. ¿Y cómo se distingue entre un pato y una pata? ¿Eh? ¿Ah? ¡Muy sencillo! Ahí está, te lo está diciendo el pato Veró. ¡Muy sencillo! Se tiran vivitas al agua, ¿no es cierto? Si quien se acerca a comerlas es un macho, es un pato. Y si es una hembra, es una pata. ¡Re fácil! Sí, cué, cué. Podríamos poner esa que es en chan, chan, chan, chan. Así, ¿no? Bueno, la última. La última ya la dijo, ya la dije, yo mismo la dije, claro, al amigo Sudor, ¿eh? ¿Cómo crece una persona? Y hay dos posibilidades, de abajo hacia arriba, ¿no? Si uno mira la fila de soldados, son todos iguales abajo, y arriba uno más alto, uno más corto. Y de arriba hacia abajo, usted le compra sobre todo a su niño o a su niña, y cuando se lo pone al año siguiente, sobre los hombros le queda bien, pero por abajo ya le queda corto. Bueno, sí. Entonces estamos ya justo casi en punto de 10:30 a 12. Nos despedimos hasta el sábado que viene a remolear Sevilla. Todavía hay tiempo a defender el agua. Ya lo dijimos siempre. Y así con Lalo a morir. Somos los pequeños y humildes que siempre vamos a estar en contra del jail, del fracking y de todas las cuestiones. Ahora que viene el día de la tradición, por favor, no nos mezclen las cosas para confundirnos. Sí, además nosotros los piojos, como siempre, en la militancia totalmente irrestricta en contra del uso de agrotóxicos en la cabeza de los niños, nada de repelente, nada de quitapiojo, de ningún producto de eso. Bueno, listo, ahí se van el piojo y la pioja. Ah, y nos dejaron un temita para despedirnos. Bueno, entonces, Jorgito, un placer como cada sábado en este encuentro de la hora del recreo, para recreérsela, para recrearse también, y... Ya te damos tiempo de acá la semana que viene para que te prepares y nos vengas a visitar. Buena vida y no a la violencia. Vamos con el rock que dejaron el piojo y la pioja. ¿Dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Let's go.